Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Damos inicio al programa número 258 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les trae las novedades en todo lo referido a astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y cuando uno se sitúa bajo el cielo estrellado, en una noche despejada y sin luna, hay infinidad de objetos para observar. Objetos que son hermosos, atraen nuestra mirada, los vemos a veces en colores, a veces no, según su brillo. Pero además de observarlos, de admirarlos, también uno puede aprender mucho de física y de astronomía si se detiene un momento a pensar en ellos y tratar de aprender un poco más. Y hoy les quería hablar de un objeto o algunos objetos que son de fácil observación y nos permiten aprender muchísimo, nos dicen muchísimo sobre la estructura del universo. Son capaces de hacernos meditar sobre algunas ideas profundas, importantes, que van más allá de un único objeto y que se pueden aplicar prácticamente a cualquier evento del universo. Algunas de estas ideas tienen que ver con la forma en que percibimos al universo a nuestro alrededor y los métodos que utilizamos para comprender todo lo que nos rodea. A medida que avancemos, vamos a ir hablando de estas ideas. Pero además es bueno aprender sobre objetos increíbles y que nos permiten alcanzar ciertas conclusiones y también promover a ideas adicionales para empezar nuestro viaje hacia ese misterioso objeto. Lo único que tenemos que hacer es imaginar que estamos en una noche con el cielo despejado y lo más oscuro posible, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, y simplemente levantar la vista hacia el cielo. Dirigiremos nuestra mirada hacia un objeto que puede observarse a simple vista, desde el sur al menos, un objeto que es muy tenue, que está entre las constelaciones de Dorado y Mensa. Para los que están un poco más acostumbrados a la observación, podemos decir que se encuentra más precisamente en dirección al polo sur de la eclíptica. Eso, que parece ser una pequeña nube difusa, es en realidad una galaxia entera que contiene unas 30.000 millones de estrellas y a la que llamamos la Gran Nube de Magallanes. Es una galaxia enana que se encuentra a unos 160.000 años luz de distancia y, aunque nos parezca insólito, eso es muy cerca en términos galácticos. ya que es la tercera galaxia más cercana a nuestra Vía Láctea. Y el objeto que nos interesa se encuentra escondido en las profundidades de la galaxia, así que vamos a sumergirnos en ella y vamos a ver qué encontramos. Lo que estamos observando es uno de los objetos más espectaculares de la Gran Nube de Magallanes, y como la radio no permite transmitir imágenes, les invito a que busquen la foto en internet para seguir este relato. El nombre técnico es NGC 2070, pero se lo conoce vulgarmente como la nebulosa de la tarántula. Es un objeto fantástico con un diámetro de unos 1000 años luz y es extremadamente luminoso. Para darnos una idea de su luminosidad, podemos hacer una comparación con otra nebulosa conocida, la nebulosa de Orión, que se encuentra ubicada a solo 1340 años luz. Pero en este caso, recordemos, la nebulosa de la tarántula está ubicada a 160.000 años luz de distancia. Su brillo, en este caso, sería tan intenso que llegaría a producir sombras en nuestro planeta si se encontrara a la distancia de Orión, y cubriría un espacio comparable al de 60 lunas llenas en el cielo. Semejante luminosidad se puede explicar fácilmente si uno toma en cuenta que la nebulosa de la tarántula es una zona gigantesca y muy activa de formación estelar, en donde se encuentran impresionantes cúmulos estelares que dan lugar a múltiples estrellas jóvenes, masivas y gigantes, que brillan intensamente e iluminan los gases de la nebulosa. Pero nuestro camino no termina acá, sigue un poquito más, porque no es la nebulosa de la tarántula el objeto al que me quiero referir, ni sus cúmulos estelares, ni sus estrellas jóvenes. Más bien todo lo contrario. El objeto que nos interesa está ubicado en las periferias de esta nebulosa, y si bien en el pasado fue una estrella, podemos decir que envejeció y murió caóticamente mucho tiempo atrás. Si observamos cuidadosamente, podemos apreciar un objeto que tiene una forma de reloj de arena, o de número 8, o el signo infinito, bueno, dependiendo de cómo uno lo mira, pero lo importante es lo que realmente es. Este peculiar objeto no es otra cosa que el remanente de una estrella que explotó en supernova mucho tiempo atrás. Hace 25 años fue observada la supernova más brillante y cercana de la era moderna, desde la invención de los telescopios y observatorios modernos. En honor al año en que se produjo su explosión vista desde la Tierra, esa supernova se denominó 1987A. Uno tiene que tener en cuenta que debido a que la estrella original se convirtió en supernova, que era una gigante, una supergigante azul llamada Sandulik, menos 69 grados 202, se encontraba a 160.000 años luz de distancia, mientras que aquí en la Tierra recibimos la luz proveniente de la explosión de supernova en el año 1987. Pero no olvidemos, la explosión se produjo hace 160.000 años, cuando aquí en la Tierra el Homo sapiens recién empezaba a poblar el planeta. como sucede siempre que observamos lejos en el espacio, también observamos atrás en el tiempo. Vemos cómo eran esos objetos en el pasado. Con el caso de la supernova 1987A, fue la primera oportunidad para los astrónomos modernos de observar una supernova cercana, y el estudio de este objeto nos ha proporcionado muchísima información sobre el colapso nuclear en las supernovas. Pero lo que quería hablar sobre este objeto se relaciona con una serie de imágenes tomadas a la supernova 1987A a través de los años. Si uno observa la secuencia de imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble durante 15 años, entre los años 1994 y 2009, uno puede analizar exactamente lo que observa en ellas. Es impresionante, porque una vez que uno puede entender esas imágenes, empieza a ver que el fenómeno es aún más impresionante. En el centro del objeto, similar a una especie de ojo de fuego, se encuentra el remanente de lo que en algún momento fue la estrella Sandulik, que de acuerdo a la masa de la estrella original, debería ser una estrella de neutrones. Pero esto no se encuentra confirmado porque, tras años de observación con el Hubble, no se ha podido verificar la existencia de la estrella de neutrones. La explicación más verosímil acerca de esta estrella, no encontrada, apuntaría a que quedó escondida detrás de las densas nubes de polvo y gases. Y otras explicaciones apuntan a que muchas cantidades de material fueron absorbidas por las estrellas de neutrones, la hicieron colapsar en un agujero negro o que el núcleo original colapsó y se haya convertido en una hipotética estrella de quarks. Rodeando ese núcleo misterioso, encontramos un enorme anillo que envuelve al objeto. Este primer anillo interior, porque también existen otros dos exteriores, poseen un ancho total de un año luz y está compuesto de material denso expulsado por la estrella original 20.000 años antes de la explosión en supernova. Quiere decir que el anillo de material no es producto de la supernova, sino que cuando la estrella se convirtió en supernova hace 25 años, o mejor dicho, hace 160.000 años, según el punto de vista que queremos tomar, el anillo de material ya se encontraba allí. ¿Qué es lo que resulta tan asombroso de la secuencia de imágenes que se tomaron? Que lo que se puede observar en esa imagen son los residuos en expansión producidos por la colosal explosión en supernova, colisionando con el anillo de material previamente expulsado. Los astrónomos esperaron años a que esa colisión se produjese, y el resultado puede observarse en esta serie de imágenes tomadas por el Hubble. El material eyectado por la supernova se expandió a una velocidad aproximada de 60 millones de kilómetros por hora y colisionó con el anillo. Esto causó que el material del mismo se calentara intensamente, haciéndolo brillar como se ve en las imágenes. Gran parte del brillo se debe a la generación de altas cantidades de rayos X energéticos durante el momento de la colisión. Muchas veces, cuando se habla sobre astronomía o cosas que suceden en el universo, se las piensa como fenómenos estáticos, inmutables, y donde no puede suceder nada demasiado activo. En la antigüedad, se creía que las estrellas en la noche componían un manto esférico inmutable que rotaba alrededor de nuestro planeta y no cambiaba jamás. Cuando la gente escucha hablar sobre planetas, estrellas u otros fenómenos, excepto que use mucho su imaginación, los piensa como eventos ajenos, lejanos, minúsculos e inactivos. Pero cuando uno observa una foto de la nebulosa de la Tarántula, se la ve como una nube estática de gases y no mucho más, cuando en realidad allí están sucediendo toda clase de fenómenos caóticos e increíbles, como la creación de miles de estrellas nuevas a partir de materiales, la creación de sistemas planetarios alrededor de esas estrellas, la muerte de otras estrellas y altísimas liberaciones de energía en forma de rayos X y gamma, entre muchos otros fenómenos. Esta imagen equivocada que tenemos del universo que nos rodea y que muchas veces lleva a pensar que lo que se encuentra allá afuera puede ser aburrido o ajeno, suele generarse en las personas debido a que todo lo que ocurre en la lejanía del cosmos parece suceder muy lentamente. Pero existen fenómenos que ni siquiera pueden ser apreciados en el intervalo de una vida humana. Una analogía para explicar la lentitud en los fenómenos astronómicos, de acuerdo a su lejanía, es la que sucede cuando uno observa un avión cuando cruza el cielo. Aunque sabemos que viaja a velocidades de miles de kilómetros por hora, lo vemos desplazarse muy lentamente debido a la gran distancia relativa a la que se encuentra. Si uno lleva este ejemplo al extremo y comprende entonces por qué las estrellas, nebulosas y galaxias parecen estáticas en los cielos, nuestra visión del cosmos empieza a cambiar. Es por eso que el ejemplo del objeto este, la supernova 1987A, es de gran ayuda cuando uno quiere ilustrar la actividad y la dinámica que en realidad se produce en nuestro universo. Cuando uno tiene la posibilidad de observar en un plazo de solo 15 años cómo las ondas de choque y el material de una explosión en supernova que viaja a decenas de millones de kilómetros por hora y colisiona contra un anillo de material previamente expulsado y lo enciende, lo hace brillar y resplandece en los cielos, uno empieza a ver cómo estos fenómenos cósmicos son maravillosos. Y nos ayuda, en este ejercicio de imaginación mental, en el que frecuentemente tenemos que embarcarnos para comprender cómo funciona el cosmos y todo lo que nos rodea. Vamos a hablar un poquito más sobre la supernova 1987A. Las supernovas son muy importantes en nuestro conocimiento sobre el universo. De todas ellas, lo único que hemos observado ha sido radiación electromagnética. Pero en la 1987A, en la gran nube de Magallanes, hace 25 años, nos hizo ser testigos de la formación de una supernova en tiempo real. También fue el año en el que nació la astronomía de neutrinos. Las imágenes de esta supernova son espectaculares. Y ahora, 25 años más tarde, aún sigue ocultándonos muchas incógnitas. La ciencia puede sacar muchísima información de un evento único para toda una generación de científicos, pero mientras no se vuelva a repetir, el número de incógnitas tiende a crecer en lugar de disminuir. Algunas incógnitas son, por ejemplo, que nadie ha encontrado aún la estrella de neutrones o el agujero negro que se tuvo que haber producido luego de la explosión. La estrella que explotó era una supergigante azul, cuando la teoría estándar de evolución estelar predice que solo las supergigantes rojas pueden explotar por la implosión de su núcleo. Nadie esperaba que se formara un espectacular anillo de residuos alrededor de esa estrella, y todavía no se conoce bien su origen. Aún no se han detectado neutrinos originados en otras fuentes cósmicas, en instalaciones especializadas como el Ice Cube, por ejemplo, y aún no se sabe el porqué. El origen de la señal de neutrinos que se detectó y la posible detección de ondas gravitatorias todavía son temas en discusión, plantean muchas incógnitas. Cuando uno hace una simulación de supernovas mediante superordenadores, predicen que una supernova que ha emitido tanta energía como la 1987A, según la luz y los neutrinos recibidos en la Tierra, debería dejar como residuo una estrella compacta como un pulsar, o una estrella de neutrones, o incluso una estrella de quarks, o un agujero negro de masa estelar. Sin embargo, ese núcleo aún no se observó, al contrario de otras supernovas como la Casiopea A, en la que hay observaciones del objeto central en todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio milimétricas, infrarrojos lejanos, óptico ultravioleta, rayos X y rayos gamma. ¿Por qué se perdió el objeto compacto central de la 1987A? Podría ser que se haya enfriado más rápido de lo que se esperaba, o tal vez está rodeada por nubes de gas muy densas que impiden verlo, o quizás se formó un pulsar tan pequeño que no puede ser detectado como pulsar, o quizás el objeto compacto se convirtió en un agujero negro muy débil para ser observado y que permite acreción de muy poca materia que es imposible observar a través de nuestros telescopios. En septiembre del año pasado, hablar de la supernova 1987A se puso de moda gracias al experimento Ópera, que, ¿se acuerdan?, mide la velocidad de los neutrinos cuando colabora con el CERN. El mejor límite experimental para la velocidad de los neutrinos fue obtenido gracias a esta supernova, y nos indica que son sublumínicos, o sea que viajan a velocidades menores a la de la luz. Cuando una estrella masiva explota como supernova, se producen un gran número de elementos radioactivos pesados después del flash inicial de luz debido a la onda de choque en expansión. La luz emitida cae hasta alcanzar un mínimo y vuelve a crecer debido a la desintegración de estos elementos radioactivos. La primera vez que se observó la transición a esta fase fue gracias a la supernova 1987A, unos 6 días después de la explosión. Y para sorpresa de los astrofísicos, la curva de luz de esta supernova está creciendo principalmente en rayos X y en el infrarrojo, y nadie sabe aún la razón. ¿Puede explotar una supernova 2 veces en pocas horas? Se propuso esta posibilidad para explicar los neutrinos que se observaron 5 horas antes de los observados por otros 3 detectores, pero todavía no se sabe bien la respuesta a esta cuestión. Hay ciertas señales en favor de que también se produjeron algunos estallidos de rayos gamma. Los detectores de neutrinos más grandes que fueron construidos observan la desintegración de protones predicha en todas las teorías físicas. De hecho, las observaciones a veces están un poco dudosas, porque con esta supernova realmente comenzó la detección de neutrinos. Sabemos que el universo es opaco a los rayos gamma de alta energía, sin embargo, es transparente a los neutrinos, y los grandes telescopios de neutrinos permiten explorar los de alta energía originados en los núcleos galácticos activos situados a distancias cosmológicas, los fogonazos de rayos gamma, los cúmulos galácticos y el espacio intergaláctico. La astronomía de neutrinos es algo que promete develar el secreto de los orígenes de los rayos cósmicos de alta energía. Hay muchos telescopios que estarían en condiciones de observar este tipo de neutrinos, pero la realidad es que todavía no se ha observado ninguno. El cielo en neutrinos de alta energía todavía para nosotros es negro y nadie sabe exactamente por qué. Pero tal vez dentro de unos pocos años la cosa cambie. La supernova 1987A nos enseña que estamos lejos de tener claros todos los fenómenos del universo. Nos ayuda a plantearnos cuestiones de lo más profundas que van más allá de observar un hermoso objeto en el cielo del sur y que nos hace reflexionar sobre las cuestiones más profundas del universo. Pasamos al primer tema musical. Y el equipo del telescopio espacial Kepler publicó los resultados del análisis de los primeros 16 meses de datos y podríamos decir que estamos contentos porque ahora hay datos de 1.091 nuevos candidatos a exoplanetas, así que la cantidad total de posibles planetas extrasolares descubiertos por Kepler pasa a la asombrosa cifra de 2.323 y sigue subiendo. 2.323 mundos extrasolares en potencia, cada uno único e irrepetible. Da para pensar, ¿no? Aunque en el pasado ya se habían presentado resultados similares, todos estos nuevos candidatos se han obtenido quitando algunas fuentes de error en las observaciones. Esto es apenas la primera fase del trabajo de Kepler. Ahora queda por confirmar la existencia de estos planetas, bien con datos adicionales del propio Kepler o con nuevas observaciones mediante telescopios terrestres, no importa. No tenemos que olvidar que Kepler es, por encima de todo, una misión estadística, es decir, aunque alguno de estos candidatos resulten ser tránsitos provocados por falsos positivos, principalmente debido a estrellas múltiples y enanas marrones, lo que es realmente interesante es saber qué tan frecuentes son los planetas de nuestra galaxia en función de su masa y de su periodo orbital. Y a este respecto, los nuevos resultados confirman la tendencia ya observada y que apunta a una elevada frecuencia de exoneptunos y supertierras. Por supuesto, no hay que olvidar que las observaciones de Kepler están apuntando siempre hacia los planetas más grandes y con menor periodo orbital por culpa de que observa por método de tránsito. En cuanto a los sistemas estelares, Kepler ha descubierto que el 20% de las estrellas con planetas tienen dos o más mundos en cada sistema. ¿Habrá allí algún mundo similar a la Tierra? Por ahora no existe ninguna exotierra confirmada entre estos candidatos, pero ya son 24 los posibles planetas situados en la zona habitable de sus estrellas. Algunos de ellos podrían ser una exotierra en potencia. Hay dos mundos conocidos como KOI 2650.01 y KOI 2124.01. El primero tiene un radio de 1,26 veces el de nuestro planeta y una temperatura en equilibrio de unos 26 grados centígrados, ligeramente por encima de la media terrestre. Y el otro mundo, el segundo, posee un tamaño prácticamente igual al de nuestro planeta, con una temperatura de unos 27 grados centígrados. Hasta la fecha, son los candidatos a exotierras más prometedores que conocemos, aunque también es cierto que orbitan estrellas más pequeñas y frías que el Sol. En estos tiempos de oscuridad económica y moral, si hay alguna misión que realmente nos ilusiona, esa es Kepler. Porque el día en el que seguramente descubramos una nueva Tierra parece estar más cerca que nunca. De hecho, tal vez ya se descubrió y todavía no analizamos sus datos. y se acumulan pruebas sobre lo que se conoce como la anomalía de la antimateria. Se sabe que el Big Bang creó una gran cantidad de materia junto con la casi misma cantidad de antimateria que se aniquilaron entre sí y llevaron al universo a un final prematuro. Esto es lo que nos dice la física teórica aceptada, aunque las cosas claramente no fueron así, porque aquí estamos nosotros. Ahora, con los resultados de un colisionador de partículas en los Estados Unidos, se proporcionan pruebas nuevas de una muy sutil diferencia entre las propiedades de la materia y la antimateria que podrían explicar cómo sobrevivió el joven universo a ese Big Bang. La primera prueba de una diferencia entre materia y antimateria se encontró en la década de 1960 en la desintegración de unas partículas neutras conocidas como caones que le dieron el premio Nobel de Física a algunos científicos. En el 2001, los aceleradores en Estados Unidos y Japón encontraron más pruebas de diferencias en unas partículas llamadas mesones B. Y el año pasado, el gran colisionador de hadrones encontró pruebas de un tercer sistema llamado mesones D, pero no había suficientes datos para descartar un error estadístico. Y ahora, con los nuevos resultados que provienen del Fermilab, aunque no son pruebas concluyentes, rebajan la posibilidad de que sea un error estadístico a 1 entre 10.000. Y tal vez en pocos días más, la gente que trabaja en este tema se sienta mucho más confiada de que los resultados que obtuvieron son reales. Los físicos sospecharon desde hace mucho que hay una diferencia entre las propiedades de la materia y la antimateria, que es la clave para saber por qué sobrevivió el universo cuando era tan joven. Y esa diferencia, que se conoce como la violación de la carga paridad, habría permitido que la materia normal predomine sobre la antimateria, de forma que la materia normal pudiera formar todo lo que vemos actualmente en el universo. Para ser testigos de esta teoría, lo que hacen los físicos es estudiar las partículas para ver si hay alguna diferencia en las tasas de desintegración entre las partículas normales y las antipartículas. Y según el modelo estándar, se tendría que producir un nivel muy bajo de violación de la carga paridad. Aún se sigue trabajando en este tipo de observaciones para tratar de bajar al máximo los errores. Y lo importante de entender de esto es que este tipo de experimentos ponen en juego la validez del modelo estándar de formación del universo, nos hace poner en juego la teoría que nos dice todo lo que conocemos sobre el cosmos, y según su resultado, puede ser que estemos en lo cierto o que nazca toda una nueva física y tengamos que aprender todo de nuevo acerca de la formación de nuestro maravilloso cosmos. Otro tema musical. Y ahora que estamos en 2012 y muchas profecías anuncian el fin del mundo para este año, aunque podríamos decir que ya están quedando bastante obsoletas, ya se está anunciando un evento solar de características muy peculiares para dentro de 8 años. Según se dice, una gigantesca tormenta solar comparable con la que se conoce como el evento Carrington, que ocurrió hace 150 años, podría estar por venir hacia el año 2020. El evento Carrington se produjo en 1859, pero la diferencia es que ahora, y aún más en el 2020, el mundo va a depender profundamente de las telecomunicaciones y los equipos electrónicos, que son elementos muy vulnerables a este tipo de eventos. La pregunta del millón es, ¿qué tan creíbles son estas predicciones? La humanidad siempre sintió una especial atracción por las profecías. Todavía podemos encontrar gente que revisa las profecías de Nostradamus, buscando pistas sobre los que nos depara el futuro, o algunos incluso llegan hasta el suicidio, como sucedió a fines de 1999, por no padecer los horrores que le depararía el fin del mundo, según ellos, que decían que el mundo iba a sucumbir en el año 2000. Durante miles de años las profecías provenían de sacerdotes, de iluminados, de charlatanes, de pitonisas, que con buena fe o simplemente como forma de mantener a sus seguidores convencidos de su poder, elaboraban teorías prácticamente sin fundamento. En los últimos siglos, sin embargo, la aparición del método científico cambió completamente la forma en que se elabora una predicción. Y si bien siempre va a ser posible encontrar algún charlatán por ahí que siga utilizando los métodos del pasado, lo normal es que las predicciones modernas se basen en trabajos estadísticos, modelos matemáticos u observaciones astronómicas. Y justamente en ese ámbito es en donde tenemos que ubicar este trabajo que se anunció hace unos pocos días y que dice, repito, que una gigantesca tormenta solar tendría lugar hacia el 2020. Se publicó este trabajo el 23 de febrero, hace unos poquitos días, y advierte sobre esta posibilidad, una entre 8 aproximadamente, de que algo parecido al evento Carrington tenga lugar en el 2020. Y aun cuando se trate de un evento la mitad de poderoso de lo que fue el de 1859, podría causar miles de millones de dólares en daños y requerir hasta una década de trabajo para volver a normalizar el funcionamiento de las redes de datos. El estudio se basa en la probabilidad de que ocurra esto a partir de un análisis de las bases de datos que registran la actividad solar histórica y calculando la relación que existe entre el tamaño y la aparición de las erupciones solares. De producirse este tipo de eventos, podría tener consecuencias catastróficas en el mundo moderno. Estos efectos podrían incluir, por ejemplo, la interrupción de los servicios de transporte, las comunicaciones, los servicios bancarios y financieros, la distribución de agua potable, la pérdida de alimentos perecederos y medicamentos debido a la falta de refrigeración. Por supuesto, durante los 8 años que faltan para que esto eventualmente suceda, se pueden tomar medidas para mitigar sus efectos, reduciendo sustancialmente los daños, pero ¿tendrá realmente lugar este evento? De momento es imposible saberlo. Los datos que se analizaron existen, están a disposición del que los quiera ver, pero la interpolación que se hizo de los mismos para llegar a la conclusión anunciada, puede que tenga algún error. Como sea, hay que estar atento a la evolución de las tormentas solares de los próximos años para ver si se registra alguna anomalía o no. Y pasando al ámbito de la astronáutica, en el próximo mes de junio la NASA tiene que elegir cuál será su próxima misión barata, su próxima misión de tipo Discovery, para explorar los mundos del sistema solar. Algunos candidatos son, por ejemplo, la sonda para explorar a la luna Titán, una sonda para explorar un cometa, y la misión que ahora se llama InSight, que es una nave para estudiar al planeta Marte. InSight es una sonda que debe estudiar el interior de Marte mediante estudios sísmicos y de transporte de calor en el subsuelo. Lo curioso de InSight es que, de acuerdo con el polémico presupuesto de la NASA para el 2013, tal vez sea la última misión que esta agencia lance en esta década, después de la MAVEN. La InSight pretende descubrir algunos de los misterios que encierran el interior del planeta rojo, como por ejemplo, cuál es el tamaño de su núcleo, si se halla en estado líquido o sólido, cuál es la composición del manto marciano, cómo se distribuye la actividad sísmica actual en la superficie de Marte. Lo cierto es que, pese al interés de estas preguntas, hasta la fecha la mayoría de las misiones no han estado equipadas con instrumentos capaces de responderlas directamente. Las sondas Viking incorporaban un instrumento geofísico que no funcionó correctamente, y las misiones Mars 26 y Mars Polar Lander, que incluían instrumentos para el estudio del subsuelo marciano, también fracasaron. Y aunque se han realizado mapas de gravedad de Marte a partir de las perturbaciones de las sondas orbitales que nos permiten inferir ciertos límites para los modelos del interior del planeta, es necesario llevar a cabo un estudio directo para poder conocer de primera mano las condiciones que reinan en el centro del planeta rojo. Además, el estudio del interior de Marte es importante porque permitiría explicar la evolución de nuestro propio planeta y los procesos de formación de planetas terrestres. El interior de Marte es más frío que el de la Tierra, y esto permitiría que se hayan preservado los minerales formados en las condiciones que existieron en la Tierra en el pasado y que han sido borrados por las altas temperaturas internas de nuestro mundo. Para eso, InSight llevaría dos instrumentos principales, un sismómetro avanzado y un instrumento para medir el flujo de calor en el subsuelo marciano. También va a incorporar una cámara en blanco y negro, situada en el brazo robot, que va a desplegar dos instrumentos y además una pequeña estación meteorológica. Hay un instrumento adicional que va a usar el efecto Doppler en la señal de telemetría para determinar si el planeta posee un interior sólido o líquido. Todo esto instalado en un vehículo con un diseño similar al de la misión Phoenix, que a su vez se basó en las misiones Mars Polar Lander y Mars Surveyor 2001, con el fin de ahorrar tiempo y dinero. La misión InSight usará energía solar. El lugar de aterrizaje va a quedar restringido a zonas que estén situadas por debajo de los más menos 15 grados de latitud y con una elevación inferior a los 0 kilómetros con respecto a la altura media del planeta para permitir un correcto despliegue de su paracaídas. Debido a que Marte carece de tectónica de placas, los focos sísmicos internos seguramente van a ser muy escasos, si es que existen, y la mayoría de las sacudidas de la corteza se originarán seguramente por el impacto de meteoros o por el viento al chocar con el relieve. InSight es una misión que presenta también dos inconvenientes bastante serios. El primero es que tengamos que diseñar un instrumento capaz de perforar la superficie marciana hasta varios metros de profundidad, y eso no es una tarea sencilla, especialmente si uno quiere que el presupuesto no supere los límites de una misión Discovery. Y el segundo, más grave, es que para estudiar en detalle el interior marciano, hacen falta tres sondas como mínimo, situadas en distintas zonas de la superficie, con el fin de triangular las señales sísmicas. Por ese motivo, la información sobre la estructura del interior marciano que puede aportar InSight va a estar muy limitada, así que no es de extrañar que el equipo de la sonda haya decidido promocionar la parte sobre el estudio del flujo de calor del subsuelo en detrimento de los datos sismológicos. InSight se presenta como una sonda precursora, pero tal y como está el panorama de la exploración planetaria, no hay previstas muchas misiones posteriores, por no decir ninguna, que puedan continuar con este tipo de investigaciones en el futuro. Tal vez la próxima misión Discovery no debería ser esta, sino la que vaya a explorar la luna Titán, que se merece un estudio detallado, y además la perspectiva de poder ver cómo uno puede hacer navegar una sonda por los primitivos mares de Titán, mares que son los primeros extraterrestres que conoce la humanidad y que hacen que esa misión sea muy emocionante como para ignorarla. Y en cuanto a InSight, si lo que queremos estudiar es el interior de Marte, quizás sería ideal lanzar una misión tipo la que estaba planeada, la MarsNet, pero siempre y cuando cierren los presupuestos, cosa que de momento parece demasiado complicado. Y con esto damos por finalizado el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana pueden visitar nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, dirigirse a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Si quieren descargar nuestro programa, además de nuestro blog, cuentan con el sistema iVoox en iVoox.com. También cada semana nos pueden escuchar por radios online como la CyberStation, www.cyberstationradio.com, o como la emisora educativa El Hornero, o en España, la Valquiria Radio. No olviden también que cuentan con nuestro grupo en Facebook y en Twitter, el usuario desde -el-sur. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos que les haya gustado el programa. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.